Se fue pa' la capital. De nada valió quererla, pues no quiso regresar. La china que yo tenía se fue pa' la capital. De nada valió quererla, pues no quiso regresar. Se fue a pasar unos días, disque donde un familiar, pero también a mi china se la tragó la ciudad. Se fue a pasar unos días, disque donde un familiar, pero también a mi china se la tragó la ciudad. La música de mi tierra. La vi por última vez la noche de Navidad. Me dijo que el 27 se iba para Bogotá. La vi por última vez la noche de Navidad. Me dijo que el 27 se iba para Bogotá. Pensé yo pa' mis adentros, esa no va a regresar. Y eso es lo que pasa siempre con todas las que se van. Pensé yo pa' mis adentros, esa no va a regresar. Y eso es lo que pasa siempre con todas las que se van. Cariño por quedarse en Bogotá. Dejó la vaca y el burro, la vereda y el maizal. Dejó también mi cariño por quedarse en Bogotá. Y me imagino yo a mi china, lo mucho que irá a cambiar, porque también yo lo he visto cuando vuelve por acá. Me imagino yo a mi china, lo mucho que irá a cambiar, porque también yo lo he visto cuando vuelve por acá. Oye, Velosa, gracias. Con sabor. Se pinta de arriba abajo y se pone no sé qué más. Cambiando de caminado y hasta en la forma de hablar. Se pinta de arriba abajo y se pone no sé qué más. Cambiando de caminado y hasta en la forma de hablar. Y me imagino yo a mi china preguntando qué será eso que llaman la arepa, mazamorra y rebanca. Me imagino yo a mi china preguntando qué será eso que llaman la arepa, mazamorra y rebanca. Me imagino yo a mi china preguntando qué será eso que llaman la arepa, mazamorra.